Amigos oyentes de Radio Bolivariana, comienza aquí un nuevo capítulo del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en el programa anterior usted había comenzado hablando sobre los indígenas y entre otras nos había especificado la diferencia entre el aborigen y el nativo. Nos había dicho que el aborigen es aquel que tiene un origen en un lugar particular, aunque no haya nacido en ese lugar, pero sus orígenes son de ese lugar. Por ejemplo, los afrodescendientes en África, los judíos en el Medio Oriente, los indios en América. Y nativos son, pues, todos los que nacieron en un lugar particular donde nació. Pero de pronto el tiempo no nos alcanzó en el programa pasado para dar una mirada a la temática de los indígenas, que quizá es muy importante en este tiempo y que tenemos descuidada, y es que muchas veces las personas piensan que de los indígenas no hay nada que aprender porque pertenecen a una cultura o a una sociedad, qué sé yo, que consideran más civilizada, más avanzada. Yo creo que hay mucho que no le hemos aprendido a los indígenas y ellos definitivamente tienen mucho que enseñarnos. Qué bueno que en el programa de hoy, en esta segunda parte de la temática de los indígenas, usted nos hablara de todo aquello que nos hemos perdido de aprender de los indígenas. A ver, hay una frase en el libro del té de Okakuro Kakuso, donde él les dice a los europeos: ustedes, ¿por qué vienen a enseñar y no vienen a aprender? Cuando lo lógico es que cuando enfrento otra cultura, si soy inteligente, medianamente inteligente, busco primero aprender qué es esa cultura, cómo funciona esa cultura. De hecho, lo que hicieron los padres peregrinos en los Estados Unidos cuando llegaron al norte, lo primero que intercambiaron con los indígenas fue conocimiento. ¿Ustedes cómo siembran el maíz? ¿Ustedes qué animal comen? De hecho, queda como rastro de esos padres peregrinos el Día de Acción de Gracias, donde aprendieron a comer pavo. ¿Por qué? Porque el pavo era indígena y eso como de cocina y eso le meten un relleno de qué. Y desde ese momento, cada Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos recuerdan el pavo. O sea, recuerdan el aprendizaje que tuvieron de esos grupos aborígenes para no morir de hambre. Los primeros ingleses que habían llegado anteriormente se murieron de hambre. No tenían idea. No quisieron aprender de los otros eran cazadores, ustedes que cazan, ustedes que comen, eso cómo se lo comen, ustedes cómo han domesticado su propio terreno. Hay un escritor, un gran historiador inglés, a pesar de que tiene nombres españoles, seguramente desciende de algún republicano español que se refugió en Inglaterra en la época de la Guerra Civil, que se llama Felipe Fernández Armesto. Y Felipe Hernández Armesto, en un libro precioso, se llama Civilizaciones, se dedica primero a la domesticación que los seres humanos han hecho de sus territorios. O sea, si yo me voy al Amazonas, los grupos aborígenes del Amazonas han domesticado la selva. O sea, la han convertido en su propia casa. Y al convertirla en su propia casa, la manejan, saben la selva que produce, en qué punto es peligrosa, conocen los animales de la selva, dónde están los materiales que provee la selva para la supervivencia, dónde están los materiales que provee la selva para la estética, dónde están los materiales que provee la selva para que una persona pueda nacer, reproducirse y morir ahí, estando en el mundo. O sea, eso es propio de cada cultura. Entonces, en el caso de América, hubo un enorme desprecio por lo que sabían los aborígenes. Primer gran desprecio, la comida. Por ejemplo, hay una de las comidas más antiguas del mundo, la comida mexicana. Los aztecas, los méxicos, los toltecas, toda esa gente que vivía en esa zona, desarrolló una comida donde ya conocían, dominaban, por ejemplo, el maíz. A pesar de que el maíz se da, hay maíz en la India, hay maíz en Rusia, pero los tipos de maíz americano los dominan y esa fue la supervivencia de ellos durante mucho tiempo desde que llegaron los otros. Los otros se vinieron a enterar por dos o tres curiosos, como el padre de Bernardino de Sahagún, el fraile, del que hablábamos en el programa anterior, que se preocupó, a ver, ¿esta gente qué come? Eso que come, ¿cómo se lo comen? Y eso que comen, de pronto, si sabemos qué es, ¿cómo lo podemos arreglar? Eso, por ejemplo, le ocurrió a los suizos y se le ocurrió a los belgas. Ese chocolate que ustedes se comen, ¿eso es para qué? No, porque esto nos da más vida, son puras calorías. Hoy en día pues sabemos que son puras calorías. Y el belga y el suizo se quedan mirando eso. Dice, ¿qué pasa? Esto es muy amargo, echémosle azúcar. Y como en Suiza hay tanta leche, echémosle leche. Y mejoraron el cacao, pero primero conocieron que era el cacao. Claro. En el chocoatl, como se dice en Nahuatl, era una bebida amarga, pero reconstituyente. ¿Por qué los aztecas, los toltecas, todos los méxicos no le echaron leche? Porque no tenían animales lecheros, o si no le hubieran echado leche también, ¿cierto? Y no conocían el azúcar, porque el azúcar llega acá en el cuarto viaje de Colón. Entonces, pero primero aprender del otro. Entonces, lo primero, elemental, que no supimos fue la comida precolombina. Eso quería decir que una gente que había domesticado un territorio sabía sembrar ciertas plantas, ya tenían cosechas regulares, sabían de cacería, qué se come, cómo se lo come. Los españoles se morían aquí en América debajo de un árbol de guanábano porque nunca veían... se morían de hambre, nunca la veían madurar. Ellos traían una información de que los frutos eran verdes, se ponían amarillos, se ponían rojos y no lo vamos a comer. Pero como nunca la vieron madurar, se podría la guanábana y ellos muriéndose de hambre debajo. Memo, le hago un paréntesis. Los indígenas americanos no conocían la leche. No tenían animales lecheros. No tenían animales lecheros. Es que aquí no habían animales grandes. El animal más grande que había aquí era en el norte el bisonte. Muy difícil de ordeñar porque era salvaje. Entonces los indios pieles rojas lo que iban era detrás del bisonte y en un momento dado mataban uno, le aprovechaban los huesos, le aprovechaban la carne y la piel y dejaban que el rebaño se reprodujera. No, después va a llegar un bárbaro que se llama Buffalo Bill que mata 4.000 bisontes y con que hubiera matado dos hubiera tenido carne para su vida, por ejemplo. Entonces sí, se dan eso. Y en el sur estaban las llamas, pues que dan muy poquita leche y que no hubo una cultura lechera. Las vacas llegaron con los primeros españoles, ellos traían sus animales. Además, error. Un gran error. Trasladaron animales que no hacían parte del mismo paralelo. O sea, en Europa el mundo se divide en longitudes y latitudes. Las longitudes van del polo norte al polo sur. Son esas líneas que bajan de los polos y unen un polo con otro. Y la latitud simplemente va paralela al Ecuador, la paralela al Ecuador. Si los animales son de una misma latitud, yo puedo tener ovejas en China, puedo tener ovejas en Persia, puedo tener ovejas en Francia y puedo tener ovejas en España, porque están sobre la misma latitud. Eso es Europa, Asia. Por eso del Asia podían llevar a sembrados, cuando Alejandro Magno le dice a ¿cómo se llama? a Alejandro de Macedonia, perdón, cuando Aristóteles le dice a Alejandro de Macedonia, mándeme las plantas que encuentren, mándeme los animales que encuentren, él sabe que están sobre una misma latitud y que ese animal capturado en la India de alguna forma se puede, digamos, que domesticar en Egipto o en alguna parte de Grecia. Pero América está sobre unas longitudes. O sea, va de norte a sur y un animal que funcionaba en el norte lo traen al trópico y se muere. Claro, eso fue el primer error que cometieron. Trajeron un montón de animales que no les dieron. Hasta que después los atemperaron de alguna forma y los fueron desarrollando. Pero si hubieran preguntado, ¿cómo son los animales aquí? ¿Bajo qué clima se están dando esos animales que ustedes consumen y que pueden convertir en rebaños? Hubieran ganado mucho tiempo. ¿Las vacas de dónde nos llegaron? Pues las traían de España, que tenía vacas, las traían de Italia. De hecho, aquí se da el caso de un animal rojo que llega, las vacas rojas que traen a Antioquia. Y esas vacas rojas las van a criar en las partes altas de la montaña y eso va a dar un ganado distinto porque dejan de ser rojas y se vuelven ganado blanco, orejinegro, que es único. Hay una mutación en ese ganado. Es eso, o sea, es que el hecho de llegar y preguntar, ¿qué es eso? Claro. Por ejemplo, los españoles llegan a la meseta cundiboyacense. Y se van a demorar mucho en hacer construcciones españolas. Si hubieran preguntado eso con ustedes, ¿con qué construyen? Hubieran hecho unas edificaciones buenísimas con paja bogotana, que eso era lo que ellos hacían. Ellos no se iban a poner a hacer cosas de piedra, ¿para qué? Es que aquí abunda la paja bogotana. En otras partes hacían las casas de madera. ¿Por qué? Porque abundaba la madera. Entonces, el primer error grande de la gente que llega a América, excepción de hecho de esos padres peregrinos que eran pragmáticos, porque se sabían de memoria los 5 primeros libros de la Biblia. Ah, eso es para gente pragmática. Por eso es que no se sepa esos primeros 5 libros, no tiene idea de dónde está parado. Ahí hay una parte donde Moisés le dice a Josué, vea, nosotros vamos a ir a la tierra prometida. Como vamos a ir a la tierra prometida, usted se va a ir con Caleb y va nomás a mirar esa gente que come, qué tan grandes son, qué animales hay ahí, y me trae esos datos para ver si podemos entrar o no. Aprender del otro. Primero, es lo primero que yo hago, porque si yo llego allá con un montón de gente que viene del desierto, traen un montón, se les acaba la forma de comer porque no saben si no comer lo del desierto. Claro. No, cuéntenos por allá qué hay. Y de hecho se aparecen con un montón de cosas. Mire las uvas de allá, para que las probemos. Entonces todos probando, Moisés y su gente, miren, no saben bien, están bien. O sea, no, pues esto pues como poniéndole un poquito de humor al hecho, pero eso fue lo que no hicieron, eso lo hicieron los padres peregrinos que se manejaban eso inmediatamente. Hablen con los indios, llamémoslo. Ahí aparece un personaje famoso que va a ser Pocahontas. ¿Cierto? ¿Por qué Pocahontas? Hay un inglés que se enamora perdidamente de Pocahontas. ¿Y por qué le permiten esos amoríos? Porque todos están aprendiendo. Claro, tráigala acá, no hay problema, nos hacemos amigos de ellos. Y ya después empieza el exterminio por cuando llega ya una gente que no tiene ese criterio. Imagínense que llegáramos nosotros a un planeta y empezáramos a hacer, no preguntáramos. Si yo me encuentro con un extraterrestre, primero que le pregunto, ¿usted quién es? ¿Usted cómo? Pues mínimo me preocupo por la lengua. Y eso fue una cosa que se destruyó acá. Uh-huh. Destruyeron la lengua aborigen. ¿Qué pasa al destruir esa lengua aborigen? Primero, que no supimos o no tenemos claro, a pesar de que todavía sobreviven algunas de las lenguas, cómo es la forma de pensar de esa persona. Es que toda lengua es una forma de pensar. No todo el mundo piensa igual. Y cuando domino la lengua del otro, aprendo cómo piensa. Por ejemplo, este es el momento donde nosotros, hay un montón de gente que se burla de Evo Morales, de lo que hace Evo Morales. Hubo dos periodistas chilenas que se fueron para allá a averiguar una cosa elemental. Si Evo Morales es aymara, ¿cómo hablan los aymaras? Para poder entender a Evo Morales. Y descubren una cosa interesante, que Evo Morales no puede pronunciar la palabra mejor porque en aymara no existe la palabra peor. Eso es tremendo. Y eso pues son de los pequeños datos. O sea, dos mujeres tremendamente inteligentes, que uno, lo primero, antes de hablar de Evo Morales, lo que hace Evo Morales, nos vamos a ir para allá a ver esa gente cómo piensa. Y para saber cómo piensa, vamos a aprender aymara. En aymara hay 70 formas de decir mujer, en tanto que nosotros tenemos como 7 u 8. Es que 70 formas de decir mujer es que se conoce todo el mundo de la mujer. Ellos tienen una palabra para decir embarazada, para decir mayor, para decir que acabó de parir, para decir que está joven, para decir que se va a casar, para decir... Entonces, eso fue el gran desprecio. Por ejemplo, nosotros en América, todos, y ese sí fue el gran desprecio general, nunca nos dimos a entender a ver cómo hablan, para saber qué hay ahí. Por eso una de las grandes tareas que ha hecho la Bolivariana en la universidad ha sido, en los programas que hay para los aborígenes, ha sido crear diccionarios con los mismos aborígenes. ¿Cierto? Aquí hay un diccionario de tucano que hicieron la Facultad de Educación, producido por tucanos. O sea, no es que yo llego y aprendo la lengua de ellos y yo hago el diccionario, no. Fueron donde los tucanos y les enseñaron cómo se hacían los diccionarios. Ya saben hacer el diccionario, hagan el diccionario. Claro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir aquello? ¿Qué quiere decir? Y se encuentra uno leyendo ese diccionario unas cosas completamente asombrosas que entienden ellos por objetivo, que entienden ellos por amanecer, por atardecer. ¿Qué es eso? Entonces, en la llegada a América, se despreciaron prácticamente todas las lenguas. Solamente a partir del siglo XIX, claro que no quiere decir con esto que no había gente que sí estaba interesada, pero a la que nunca le pararon bolas. Uh-huh. Nunca le pararon bolas, porque una de las características en especial de América Latina es el desprecio por el conocimiento. Esa es una de las peores herencias que trajimos de España, de despreciar cualquier cosa. Nosotros creemos que lo que es insignificante es lo que nos sirve, cuando en realidad lo que es insignificante es aquello que yo no sé. O sea, no le he puesto todavía significado. Eso es lo insignificante. O sea, insignificante no, eso no vale la pena, eso es insignificante. No vale la pena porque usted no sabe qué es eso. Claro. Las lenguas aborígenes están llenas de significados. Cualquier cosa tiene un punto clave con significado. Y me parece muy importante, Memo, el concepto que dio hace un minuto de lenguaje y pensamiento van de la mano. Es decir, dependiendo la forma como ellos piensen, han expresado a través de unas palabras ese pensamiento. Y si uno no conoce ese lenguaje, nunca va a saber cómo piensan. Claro, es que a lo que ya habíamos dicho. ¿Por qué a la gente aquí le cuesta tanto estudiar idiomas? Porque la base cultural es muy pobre, porque estamos hablando mal. Y al hablar mal, ¿qué cultura vamos a tener? ¿Cierto? Pues que eso es claro. Usted quiere dominar un idioma, domine su lengua materna. Una vez domine la lengua materna, un idioma es pan comido. Pero si no la domina, ¿cómo? ¿De dónde? Si no está entendiendo ni siquiera, si no entiende la palabra en español, ¿cómo la va a entender en otro idioma? O el concepto. Claro, claro. Entonces aparece esa cosa pues terrible del desprecio por el conocimiento, lo que va a generar unas poblaciones sin iniciativa. Porque es que la iniciativa personal es, depende, es de usted qué piensa del conocimiento. La iniciativa personal no es ser muy echado para adelante, porque usted puede ser muy echado para adelante como la gente que, las abejas que se van a tirar a un abismo, más echadas para adelante que ellas no hay ninguna, pero se caen por el abismo, ¿cierto? La iniciativa personal comienza cuando yo me hago una pregunta, ¿eso qué es? ¿Eso cómo lo hicieron? Y a partir de ahí se me ocurre cualquier cosa, pero tengo que resolver ese problema, ¿eso qué es y cómo lo hicieron? Si no me pregunto cómo lo hicieron, no hice nada. Hice lo de los animales, que saben qué cosa es, saben qué es, pero no tienen ni idea cómo lo hicieron. Y aquí hay una peor memo. A la gente le da pena preguntar. Ah, sí, claro. Claro, porque es que es el desprecio. Como despreciamos conocer, nos da miedo preguntar, porque todos consideramos que ya todo lo sabemos. ¿Cómo es que usted no lo sabe todo? Y resulta que lo que usted sabe es nada. Y a partir de ahí no hay nada. O sea, la nada produce nada. Claro. Entonces, se nos olvidó eso. Una cosa elemental. Averiguar, a ver, usted cómo piensa. Dentro de eso que piensa, aparece su historia, aparece la geografía, aparece la cultura. Es que eso es lo que contienen las lenguas. Una lengua... Por eso mucha gente aprende lenguas, pero la aprende mal. ¿Por qué? Porque no sabe nada, ni de la historia, ni de la geografía, ni de la cultura de esa lengua. Eso falta aquí, por ejemplo, en América Latina. Nosotros aprendemos idiomas y ¿quién está aprendiendo inglés? Bueno, ¿sabe la historia de Inglaterra o no? No. Entonces, pues sí, habla como un robot. Por eso nos cuesta tanto escribir. ¿Sabe la geografía o no? No, querido, apague y vámonos. Es un robot hablando. O sea, cuando uno ve esos cursos de idiomas, los alemanes son muy claros en eso. Esto sin literatura, sin historia, sin geografía, es muy difícil aprender un idioma. Porque un idioma es una referencia del mundo. El mundo es un compuesto del lenguaje. Y cuando yo nombro el mundo, es porque lo conozco. Hay un gran escritor que para mí es tremendo, que se llama Guillermo Cabrera Infante. Guillermo Cabrera Infante jugaba con el español. Tres tristes tigres. Él decía, por ejemplo... Y llegó Mongo, el de Songo Sorongo. Juega con eso. Y él escribe un libro que se llama Puro Humo, donde hace lo mismo, lo intenta en inglés. Porque el libro lo escribió en inglés. Usando el mismo canto que él usaba en español. Eso es, el tipo es completamente era completamente asombroso. Y cuando sale ese humo, prácticamente le dio una vitalidad al idioma inglés que no la tenía, la de un cubano. Darle ritmo a una lengua que no la tenía. Ya habían habido intentos, por ejemplo, de darle sonido y jugar con la lengua. Hay un libro de... Ya había habido un intento muy grande de un escritor del sur de los Estados Unidos que se llama William Faulkner, que Faulkner escribe... un libro que se llama Desciende Moisés, donde suena, el libro suena, por eso traducir el libro es matarlo. Desciende Moisés no dice mayor cosa, pero si yo digo go down Moses, go down Moses, ¿cierto? Eso empieza pom, pom, pom, pom, pom, ¿cierto? Para contar un asunto de unas comunidades negras en el sur de los Estados Unidos. Entonces lo que hace Cabrera Infante es ir, o desde siempre, conocer el inglés. apenas lo conoció y ya iba solo en inglés, escribió puro humo para hacer sonar el inglés. Británico. Británico, porque lo hizo en Londres. O sea, entonces ahí es donde nosotros fallamos, ¿cierto? Nosotros llegamos a enseñar, no llegamos a aprender. Y eso pasó con estas comunidades indígenas. A estas comunidades indígenas les desconocimos parte de las herramientas que habían usado. O sea, es que los aborígenes, estas comunidades aborígenes, no indígenas, tenían herramientas para su territorio, herramientas para la caza, herramientas para sembrar, lo que pasó en África. O sea, en África los africanos tradicionales sembraban las semillas haciendo huequito en la tierra con un palo. Hueco, ahí metemos la semilla, hueco, ahí metemos la semilla. Alguien dijo, eso es muy primitivo, eso es terrible, vamos a hacer la revolución verde. Y llevaron un montón de tractores. Los tractores abrieron la tierra y África se volvió un desierto. Por eso las hambrunas que hay, ojo. Es que las hambrunas, eso es para los occidentales, es una obligación abastecer a esa gente de comida, porque los occidentales le quitaron la comida, por siempre. ¿Y qué pasó pues con por qué? Muy elemental, tractores, la capa de humus africana, o sea, la capa que permite que se siembre algo, era de 12 centímetros. Le metieron cuchillas de tractor de 40 centímetros. Debajo de la capa de humus no había sino piedra. Y esas cuchillas de los tractores revolvieron la piedra con el humus. Por lo tanto, quedó un desierto. El africano tenía razón, hay que abrir un huequito. Y apenas toquemos la piedra, ojo, ahí echamos la semillita. Claro. De manera que la piedra no se junte con el humus. Claro. Y tenían comida. Claro. Hoy en día son miles de personas en Somalia, a cada rato hambrunas, claro, la Revolución Verde. Alguien que llegó a enseñar y no llegó a aprender. Nosotros sabían cómo era que se manejaba esa tierra, ellos habían domesticado eso. Es que ahí es donde viene ese libro enorme que se llama La historia de la estupidez humana. Eso le agregan capítulos enteros cada semana, ¿cierto? Un montón de gente haciendo daños porque no se llega a aprender. Y una de las cosas fundamentales que hay que aprender cuando se llega a otro lugar es qué herramientas tienen. Claro. Porque con esas herramientas han domesticado el lugar. Claro. Cosas, por ejemplo, por el estilo. Y con estas comunidades se despreció el aprender sus cosmogonías. Es que eso no son fantasías. Pues nosotros damos por fantasía todo aquello que carece de significado. O sea, las cosas son por el sentido que tengan y por el valor que le da a un individuo. Sí, me acuerdo una gran novela, de las novelas buenas de Vargas Llosa, de Mario Vargas Llosa, que se llama El Hablador. El Hablador es una novela doble sobre el asunto de la identidad. Entonces él cuenta de una tribu en el Amazonas que cada cinco años le llega un hombre que pertenece a esa etnia y vuelve y les cuenta la historia, quiénes son. El Hablador vuelve y les habla de sus costumbres, vuelve y les habla de sus cosmogonías y les da identidad. Nosotros despreciamos, cuando se llegó a América, la identidad del americano. Simplemente los dimos como otros. Y ese otro señalado nos hizo, en un momento determinado, digamos que no lograr un mejor encuentro entre dos. O sea, donde cada uno se aporta. Yo me acuerdo en México cuando se dio el efecto del tequilazo, que se quebró esa economía. ¿De qué? ¿Cómo sobrevivió México? Con lo que comían los nahuatl. Allá hay mucho nahuatl. Y saben manejar la escasez. Es una gente que vive en terrenos muy desérticos y de repente este maíz se siembra así, nos podemos comer este nopal, esto le sacamos el jugo y hacemos esto. Y cantidad de gente que se había quebrado con esa crisis económica del tequilazo sobrevivió porque volvió a la cultura. Entonces ahí sí un montón de antropólogos, ¿cierto? A ver qué es lo que están comiendo, aparecieron libros sobre comida precolombina, manejar un montón de cosas, porque eso pasa pues como, hay un libro de Juan Rulfo que se llama Pedro Páramo, y hay una señora que se llama Edu Viges, que vive por allá, un pueblo miserable, ¿no? Y todavía sobrevive. Entonces la pregunta es, ¿esa viejita cómo ha sobrevivido ahí tanto tiempo? Algo que tiene que comer, algo que es una cosa interesante. Entonces mirar ese daño que nos hicimos de perdernos el conocimiento del otro y hacer que el otro lo perdiera. Porque es más dramático. Claro. O sea, no le dimos la opción de que nos dijera, a ver, ¿qué tiene? Y eso que tiene, ¿cómo lo va a seguir desarrollando? Que esa es una de las tareas interesantes que ha hecho la Iglesia Católica en los últimos años, que es el proceso de inculturación, a pesar de que ya es muy tarde. Hacer que el otro recupere su cultura, para que al recuperar su cultura vuelva y construya parte de lo que tenía. O sea, ese problema, ¿qué hubiéramos hecho con las matemáticas aztecas? ¿Quién sabe? Esa gente está muy avanzada en matemáticas. ¿Qué se hubiera hecho con eso? Ahora se coge hoy en día un nahuatl y no tiene idea qué dice ahí. Porque no le permitieron desarrollar, ni le permitieron que esa tradición llegara. Alguna gente inteligente vio que eso se estaba perdiendo a una gran velocidad. Eso es lo que pasa con dos libros de la cultura aborigen centroamericana, que se llaman El Chilambalam y El Popol Vuh. Cuando se dieron cuenta que eso se estaba perdiendo, que los que se sabían todas esas leyendas se habían muerto, cogieron a unos muchachos que tenían en unos conventos que les habían enseñado castellano y les dijeron, recuperen todo lo que puedan de esas historias. Y los muchachos recuperaron, pero en español, lo que decían esas historias. Una de las preguntas que uno se hace es cuánta parte de esas historias no se contaron por temor. Claro. Porque podían que el otro le diga, no, eso tiene que ver con el diablo, o eso tiene que ver con tal cosa, o no sea, usted es un depravado, es lo que sea. Se perdieron las historias. Entonces nos quedan, pues sí, unos relatos interesantes, pero ¿dónde está? Me acuerdo uno de los libros que más me impresionó a mí cuando estaba muchacho. Fue las leyendas de Guatemala, de Miguel Ángel Asturias, que fue uno de los primeros premios Nobel latinoamericanos, que es tremendo. Este hombre se metió, bueno, rescate en cualquier cosa. Cuéntenme esto qué es. Dentro de todas esas comunidades quichés que hay en Guatemala. Memo, usted mencionó hace un rato la palabra cosmogonía. Entonces yo quisiera pedirle dos favores. El primero, que nos explique qué es cosmogonía. Y la segunda es, ¿por qué nos cuesta tanto a la humanidad tener cosmogonías diferentes? Porque cada rato estamos intentando que todos miremos las cosas de igual manera. Es un problema de quién tiene el ejército más grande, ¿cierto? Eso siempre ha pasado. La cosmogonía es el conocimiento del cielo. Todos miramos el cielo y todos desarrollamos figuras en el cielo. Al desarrollar figuras en el cielo, le damos lenguaje al cielo. El cielo empieza a sonar. ¿Por qué? Porque yo miro para arriba y veo la osa mayor, entonces la osa mayor ya suena, y veo la Vía Láctea y veo todas estas cosas. La ciencia es universal, esa no se puede discutir. O sea, los planetas giran haciendo órbitas, ahí nadie va a decir que no. Pero las cosmogonías es que se imaginaron ellos acerca de dos palabras fundamentales: de dónde venimos, cuál es el origen de la vida y para dónde vamos, cuál va a ser el fin de la vida. Sobre eso se montan las cosmogonías. Entonces, venimos de tal cosa, el uno dice una cosa, el otro dice otra. Que a esa pregunta ni la ciencia le tiene una respuesta. ¿Cuál es el origen del mundo? Hombre, que es el Big Bang, es una gran explosión, sí, pero es que eso se les ocurrió después de la bomba atómica, cuando vieron explotar la bomba atómica. Antes de eso nadie hablaba del Big Bang. Dominando la gravedad, como la gravedad, ya la física domina la gravedad, aparecen los agujeros negros. Pero antes de dominar la gravedad, a nadie se le ocurrían los agujeros negros, que son unos cuerpos que tienen una gravedad tan fuerte que hasta la luz se la tragan. Pero para llegar a esto se demora muchos siglos. Mientras a mí no me digan que Newton jamás se le había ocurrido los agujeros negros, para nada. O sea, vamos configurando el mundo en la medida en que van apareciendo eventos o situaciones. Por ejemplo, el siglo XX, el siglo más peligroso que ha tenido la humanidad. Por eso vuelvo y repito la frase de Isaías Berlín, que dije en algún programa. Le preguntaron: hombre, ¿a usted qué fue lo que más le llamó la atención en el siglo XX? Y a mí lo que más me llamó la atención en el siglo XX fue que no me pasó nada. Eso fue lo que más me llamó la atención, ¿cierto? Porque es un siglo terrible. Y en este siglo XX nosotros fuimos configurando el mundo de acuerdo a lo que pasaba. O sea, después de la Primera Guerra Mundial, donde ya comprometen a la población civil en la lucha, donde hay bombardeos, gases venenosos, donde se da a consecuencia de eso seguramente una gripa que mató 40 millones de personas, aparece ya un concepto de guerra mundial. O sea, mucha gente que viene de muchos países a pelear. La Segunda Guerra Mundial genera una palabra que nadie conocía: genocidio. O sea, matar hombres, mujeres y niños especialmente, para acabar con las raíces genéticas de un pueblo, el genocidio. En 1945, eso aparece pues con los campos de concentración, con Auschwitz, con todo esto. En 1945 aparece atómico. La bomba atómica es otra cosa. Incluso yo me acuerdo cuando estaba chiquito que aquí en Medellín vendían bombas atómicas. ¿Cómo así? Acá las ollas a presión, ¿cierto? Entonces las anunciábamos, ya todo se volvió atómico. Ollas atómicas. ¿Cierto? Muy bello, pues, esta cosa. Lo atómico es lo que no puede partir. Átomo, o sea, no se puede partir más. Por eso una biblioteca tiene 3 tomos, 40 tomos, 50 tomos. Tomo es la partecita, átomo es, ya no tiene partes, es una totalidad. Entonces aparece lo atómico, eso va a generar toda una concepción sobre el mundo. Los científicos piensan que el origen del mundo son explosiones, la energía, bueno, 20.000 cosas. En 1955 aparece la palabra consumismo y el mundo es otro. En 1960 aparece la palabra marketing y el mundo es otro. En 1961 aparece el concepto contaminación ambiental, el mundo es otro. En 1990 aparece la palabra globalización, el mundo es otro. ¿Cierto? Las culturas hacen más o menos lo mismo. El origen de la cultura, mira al cielo. Una de las demostraciones de que una cultura inteligente es porque mira al cielo. ¿cierto? Lo único es que miran hacia abajo son los animales. Y en el cielo van descubriendo cosas de acuerdo a lo que van sabiendo. Claro, entonces un pueblo que había desarrollado la rueda, como los persas, miran al cielo y ven carros tirados, apoyados en ruedas y tirados por caballos, porque habían dominado el caballo, y lo logran ver. Es que una de las cosas lindas que tiene el cielo son las miles de imágenes que el hombre ha ido. Y a esas imágenes les dan una historia, a esas imágenes tratan de darles un lugar. Y ahí es donde aparecen los mitos. ¿Cierto? Un mito es el inicio del pensamiento humano. Entonces, por eso es tan lindo estudiar las cosmogonías. Hay un hombre que se dedicó mucho a estudiar las cosmogonías latinoamericanas, que fue Eduardo Galeano. Entonces, cuando uno lee el primer tomo de las Memorias del Fuego, es bello, es simplemente una gente que mira el cielo, se pregunta de dónde venimos, para dónde vamos, y va llenando el cielo de cosas. Pero que no pase lo que pasó con los grupos aborígenes en Colombia, por ejemplo en el Vaupés. Como lo denunció Rigel Dolmatov, el gran antropólogo colombiano. Rigel Dolmatov descubre que en el Vaupés habían ya tribus que consideraban que cuando se iban a morir iban a llegar a un paraíso donde había televisores, radios, carros, motos, máquinas de escribir. Tremendo. Habían perdido toda su cosmología. Porque esa es la versión que nosotros nos damos. Entonces, estudiar una cosmogonía, que es las creencias que genera el cielo, y la cosmología, que ya es la razón del cielo, la ciencia del cielo. Entonces, uno habla de cosmogonías. Esas cosmogonías lo que me dice a mí es cuáles eran los sueños de estas culturas, cómo habían entendido el mundo, cómo querían ser. ¿Cómo querían ser? Ojo, porque hay algo, los griegos tenían un señor que se llamaba Homero, los homeros que existieron. ¿Cuál fue el trabajo de Homero? Decirle a los griegos cómo querían ser los griegos. Ah, eso es tremendo. O sea, Homero, un montón de gente barbada, sucia, les dio cuerpo, les dio belleza, los organizó, y todos eran maravillados con la voz de Homero, o los homeros que existieron, eran completamente maravillados porque el Señor les estaba diciendo cómo era que ellos querían ser. Y desde eso pintaron esas figuras, hicieron estatuas con esas figuras, pero esos griegos no eran reales. Era lo que querían ser, por eso avanzaron tanto. Entonces, cuando uno analiza una cosmogonía, ¿qué quiere ser los que la crearon? ¿Qué quieren ser? ¿Cierto? Eso es una cosa tremenda, tremenda. Y mi otra pregunta era, ¿por qué nos cuesta tanto cuando nos damos cuenta que tenemos cosmogonías distintas? Sí, porque es que toda cosmogonía me está certificando una cultura. La cultura no es mundial. La cultura es regional. Porque es donde estamos en contacto con lo que nos da de comer, es donde estamos en contacto con lo que podemos construir, y es lo que está en contacto con la historia, y es lo que está en contacto con nuestros sueños. Y el mundo no es igual. Claro. El mundo no es igual. Una cosmogonía de un hombre que vive en el desierto es mucho, muy distinta a uno que vive en Islandia. Ven otras cosas y elaboran otras cosas. Entonces, algo que se va a manejar o vamos a tratar de vernos en el ideal de nosotros mismos, pero en este lugar. Eso, por ejemplo, le ha faltado a los colombianos toda la vida. Aquí nadie sabe por qué es colombiano. Pues es un fracaso de la educación total. Yo como me quisiera ver aquí, claro, que es donde yo vivo. Claro. Aquí nadie se quiere ver aquí. ¿Cierto? No, todo el mundo se quiere ver en Nueva York, en Los Ángeles, en no sé qué. Es la cosa más miedosa del mundo. Es un ejercicio que en ningún colegio lo tienen, ¿cierto? Una materia. Nosotros cómo nos queremos ver. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a convivir? Eso es lo que hacían las viejas culturas. Dibujaban en el cielo lo que querían ser. Memo, y le tengo una última pregunta, y es, en su concepto, ¿cuál es la cosmogonía que como humanidad estaremos construyendo hoy? Pues eso sería especular. Yo no creo que hayamos creado una cosmogonía entre gente que no mira el cielo. Se destruyó la cosmogonía. No hay, hay un montón de gente mirando para abajo. Estamos mirando las pantallas, sí, pero claro, no al cielo. Pues estamos tan mirando para abajo que nos preocupamos del tipo de zapato que usamos. Eso ya está diciendo demasiado. Ya está todo el mundo viendo la marca del zapato, o sea, clavados, nos voltearon. ¿Cierto? Eso es lo que se llama la yunta. Nos pusieron una yunta en el cuello y mire para abajo. Estamos mirando es pantallas. Por eso a los judíos les decía el pueblo de Laura Servís, porque le trataban de poner a mirar para abajo y seguían mirando para arriba. En un momentico, es que nosotros empezamos rezando mirando para arriba. Entonces no es para abajo, miramos es para arriba primero para saber dónde estamos. Entonces era por eso el pueblo de Laura Servís. O sea, como los... Hay unos asuntos claros. Crear una cosmogonía ahora es una cosmogonía de pantalla donde no se siente la inmensidad. Y en una pantalla no. Por más que esté viendo estrellas y cosas, no siento la inmensidad. Es que la inmensidad solamente se siente mirando hacia arriba. Y eso fue lo que entramos a desconocer acá. Con un problema grave, que la mayoría de la gente, como era ignorante, los que llegaron a América, en la gran mayoría, a pesar de que había gente muy brillante, era gente que ya también carecía de cosmogonía. Y eso pues da como resultado lo que tenemos. Por eso nadie es de malas. Uno construye lo que tiene. Así de simple. Hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema de los indígenas, segunda parte. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar de otro programa de La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.